Hola amigos, me agarraron descuidada. Pues bienvenidos a otro La Covacha Anime. Mucho gusto en tenerlos aquí nuevamente. En este capítulo o en este programa vamos a hablar de qué hubiera pasado si Rusia hubiera ganado la carrera espacial, si Laika hubiera sido una vampira kawaii. Tenemos también una tierna historia de padre e hija. Bueno, tierna, no sé, a ustedes nos dirán. Uni se cae con mucho más profundidad que las del montón. Yo creo que del día de hoy es la que para mí va ganando. Y la continuación de dos de las mejores series de este año. Comenzamos. Mejor el opening ahora que la última vez que lo hice. Ojalá sigamos mejorando. Y pues aquí les presento a mis compañeros, a mis amigos tomodachis otakuñores. Hola, Rafa, mucho gusto. Sí. Yo siempre me pongo bien nervioso con las introducciones, entonces estoy bien agradecido que no me haya tocado, pero yo estoy seguro que ya estoy en la lista para la que sigue, entonces iré entrenando a ver qué tal. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más nos acompaña? Ah. Pues el de siempre. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Betty. Un día de estos así, o sea, tranquilo, va a salir un japonés o algo así, se van a sorprender todos. Sí, me Ya, sacaría ¿y de este onda quién ver a es? alguien diferente. Estaría padre. Bueno, tenemos la posibilidad de al menos dos invitados en el futuro cercano, así que prepárense. Ahí No. les tiramos un pequeño spoiler. De hecho, Excelente. te dicen por Twitch que muy buen cool open, así que te fuiste muy Ay, bien. gracias, Bartiag. Gracias. Y nos acompaña nuestro queridísimo Félix Farfán, que ya no Hermoso, estoy diciendo Farfán, saludos. estoy tratando de aprenderme el Farfán. apellido, sí, porque Farfán, y yo no sé por qué lo leíamos Farfán, debe ser por la Z al final. Pero está bien escrito el Ajá. nombre, Farfán. Entonces, Ah, para sí, cierto. pronunciar bien su. Ah, mira, Fita, no te he dado cuenta. Sí. Híjole. Y En un... el buen Félix nunca nos los había corrido, ni mucho menos, pero Sí. para hacerle honor a su nombre. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Sí lograron? Aquí veo que, oye, sí se pusieron al día con varios de los que estaban aquí en la lista. Yo la verdad todavía traigo atrasada la de 86, 86, pero ahorita que hablen de ella voy a apagar el audio porque has dicho Ay, tantas cosas bonitas, se Bernie, que puso de verdad spoileroso. no me lo quiero spoilear, Te pero lo creo que de los demás ahí voy. sí te recomiendo que te salgas porque sí está spoileroso este episodio Sí, y no es se bueno puso que tengas bueno. esa sorpresa. Se puso bueno. Ok. Pero muy bien, muy bien. Entonces vamos directo al grano para que no se nos haga hiper largo el episodio. La primera que tengo en la lista, o sea, aún estamos poniéndonos al día y quizá por eso no he estado mostrándoles tanto rankings, ni mucho menos, porque lo que quisiera es que nos diéramos una idea primero, pero eso también habla de cómo ha estado esta temporada, o sea, realmente cargadita. Ha habido mucho, ¿no? Sí, Realmente se ha estrenado muchas cosas y mucho que mucho de no se calidad dropea. también. Sí, exactamente, Sí. mucho que no se dropea, porque usualmente las temporadas sí son como 45 animes, pero honestamente, como de esos más de la mitad, uno Los los deja. primeros episodios los deja, pero esta ha estado llena de cosas. No voy a decir que todas excepcionales, creo que las excepcionales ya, creo que casi todas las hemos comentado hasta ahora, pero sí hay más de una que, ay, sí te, o sea, a mí me provoca cuando llega la semana, etcétera, y si tengo la oportunidad de ponerme el día, de aunque sea ponerme el día con la mayoría de ellas. Entonces, vamos con una de esas que diría está en el mid-rank, que ha pasado un poquito desapercibida por lo abundante de la temporada, pero que creo que tiene bastante calidad, tiene bastante corazón al menos. Y es Sakugan, que está siendo transmitida a través de Crunchyroll. Y que si me pidieran a mí definirla, de hecho hice aquí un pequeño, yo y mis notitas que después ni leo, hice una pequeña resumen de qué trataba, pero básicamente yo le diría que es una cruza entre Decadence, si vieron Decadence, y Made in Abyss. Abyss, sí. Tiene muchos elementos de ambas, ¿no? Básicamente está en una colonia que está dentro de un domo subterráneo, donde hay dos clases de personas, los trabajadores o mineros, que directamente, pues literal, trabajan los minerales que allí se encuentren. Y tienes a este grupo que son los Markers, que básicamente salen a explorar un laberinto que se encuentra entre todos estos domos. Entendemos que el mundo es ahora subterráneo por alguna razón. Y la comunicación entre estas ciudades que quedan en el mundo, bueno, no sabemos si es nuestro mundo y un futuro o es otro planeta. Están conectadas por un laberinto que además está lleno de kaijus. Entonces, allí conoces a dos personajes que se me han hecho de verdad encantadores. Memempu, que así se llama, increíble. Y su papá, que es Gagambu, ¿no? Gagamber. Gagumber, ok. Nunca lo he sabido. ¿Qué nombre ese también? Ahora sí me sorprendió porque dije, estos nunca los había escuchado en la vida. Exactamente. Pero no sé, quien me quiera comentar más o menos de qué pasó en esos primeros dos episodios o en los primeros tres episodios que llegaron a ver, qué les pareció. Ya habíamos hablado de esta, habíamos hablado creo que de los dos primeros episodios. Nos habíamos quedado, sí, en la muerte de los amigos de Gagumber y de la niña. Habíamos hablado de esa cuga. Sí, los juro. ¿En serio? ¿En serio? Pensé que lo habíamos mencionado, pero no que... Porque tristemente yo la había dejado en espera por lo mismo de que me fui con la finta de que era una especie de Made in Abyss y no sabía que ya habíamos mencionado. Mira que todo está grabado, Natalia, y vamos a saber la... Sí, hay que... O yo lo soñé. No, porque sí, recuerdo que lo mencionamos y que dijimos que era Made in Abyss igualita, pero no sé si... De hecho, o sea, sí poco confío en mi memoria que no sé. Es que sí me acuerdo que lo dijeron en cuando hicimos el Watch Party, dijo Rafa que le recordaba el Made in Abyss. Pero yo tengo la impresión que vimos que hablamos de los dos primeros capítulos. Qué barbaridad. Ese fue con el otro podcast con el que nos pone los cuernos. Bueno. El podcast de la competencia. Sí, se agarraron en la movida. Ay, caray. Pues bueno, está bien, no hablemos de eso, pero bueno, cuéntanos de saco, después nos arreglamos. Les puedo decir que en los primeros dos capítulos, pues conocimos a Gagumber o Gagamber y a Memempu, que son padre e hija, y tienen una relación muy particular, ya que Memempu es súper independiente e inteligente, entonces siempre, nunca ha necesitado de Gagamber. Además, Gagamber nunca ha tomado ese rol de padre, de autoridad, siempre ha sido un bueno para nada, entonces ella ha tenido que hacerse cargo de ella, de la casa y de todo, o sea, es un niñote, o peor, no sé. También, o sea, es una niña de 9 años, pero... tiene muchos comportamientos de niña porque sí sigue siendo muy inmadura, pero también es una superdotada, es una genio. De hecho, o sea, es graduado de no sé cuántos doctorados ya. Y sí, nueve, o sea, nueve. Imagínate. O sea, que tanto su papá como ella están en un. Eso en inglés se llama arrested development, que básicamente el desarrollo se quedó como congelado y la relación no es tan paterno-filial como esperaría, sino más bien como de hermanos. Pues y ella inclusive tiene responsabilidades que una niña no debería tener, eso es cierto. Exacto, sí, o sea, no crean que a mí me gusta, porque yo me metí en los comentarios de Crunchyroll para ver qué más o menos pensaban la gente de serie. Cuidado, eso es 4chan disimulado. Y luego muchos así de, cuando crezca quiero ser como este Gagamber. Sí, y yo así de, ay, güey, no, está chido, amigo, ¿cómo te explico? Eso me suena mucho al dicho, ¿no? De vive de tus padres hasta que pueda vivir de tus hijos. Esa no me la sabía. terrible eso, ¿no? Caray, le voy a hablar a mi mamá acabando esto. Dice Félix que su hija Memempu le dice Gabanca, creo que es como gatón. Vaca, vaca de tonto, pero O sea, cero respeto y la verdad es que no se lo han ganado, o sea, no hay manera, pero bueno, aquí ya vamos más o menos viendo de la relación, ¿no? Y luego en los primeros capítulos conocimos a unos amigos de ambos que son los markers, que tú dices como los aventureros de este mundo que están conociendo todo este universo y son como los Nami de One Piece, así quieren hacer un mapa y que conocer todo, ¿no? Entonces, mira, Susi, es ciertamente, exactamente, son los exploradores, ¿es cierto? Esa es la palabra, exacto. Yo dije Nami, pero es explorador. Sí. Entonces, esta chiquita Memempu quiere ir con ellos, es su sueño, ella quiere, porque además ella ha tenido un sueño recurrente en donde ve un falo blanco, una torre blanca. Un paisaje. Sí, no, mejor dejémoslo en paisaje. Me proyecté, yo creo. Bueno. Esos 3 segundos que estaba pensando que iba a decir faro eran importantes. Porque escuché tu cerebro pensar, ¿falo o faro? Como que todos tuvimos una pausa de, no lo va a decir. Exactamente, pero bueno, ahí está Natalia subvirtiendo nuestras predisposiciones. Pero adelante, bueno, entonces un perezote gigante, ¿no? Para que nos quede claro. Sí, lo está. Okay. La niña de 9 años está teniendo ese sueño. No, eso suena peor, cada vez suena peor. Es que no está Jorge. No, ya vi, exacto. Tienes que llenar ese espacio. Alguien tiene que llenar ese espacio. Entonces, bueno, ella quiere llegar a ese punto. Y en cierto punto del primer capítulo resulta que alguien le deja un recado, un mensaje codificado en una piedra con un mapa y una imagen, una foto de ese sueño que ella ha tenido con la firma de una leyenda que es un explorador que según esto ya recorrió todo este mundo. Se me olvidó ahorita el nombre de este explorador. Wow. Él. Ajá. Entonces, eso pasa en el primer capítulo. En el segundo capítulo, pues ahí están, sigue desarrollándose y de repente llega un Kaiju. Un monstruo, es que Kaiju pues son los monstruos, ¿no? Exactamente, monstruo japonés. Entonces llega y al parecer está buscando a Memempu, o sea, al momento que ella recibió el mapa, siento que se convirtió el blanco de una organización o de algo que ahorita estamos, nos desconocemos, y en esta lucha mueren estos amigos que los que les había comentado con anterioridad, y en este momento decide Gagumber empezar el viaje, apoyar a Memempu en este viaje, y empiezan su viaje de padre e hija en este universo. Pero también es importante que Gagumber, el padre, estaba muy muy opuesto a exponer a esta niña. Ahí sí recordaba que era una chiquita, a exponerla a esa vida de marker. Luego descubrimos es que porque él era un marker. Y no está del todo claro, porque ella también habla de un divorcio, pero no creo que se refiera a su mamá, sino, bueno, a lo irresponsable que es él. Obviamente, si tiene esta relación con su hija, imagínese con su relación de pareja, pues será peor. Entonces, no sé si su propia madre también quizá murió o falleció siendo una marker. Ajá. Que pudiera ser que también, no sé si sea la madre sea esta famosa exploradora como pasa en Made in Abyss. Uh-huh. Pero está ese misterio allí que uno se pudiera poner a especular un montón de cosas. Y básicamente lo que le entregan a ella es eso, es un cristalito que proyecta un holograma que son estas rutas alternativas dentro del laberinto. Y lo que ha estado pasando, pues si han visto, que creo que Rafa vio nada más los primeros 2 episodios, no sé Nati, ¿tú estás al día o si vi un poquito más? Sí, estoy al día. Uh-huh. Ah, bueno, entonces... Sabes que lo que estaba pasando hasta ahora son aventuras medio autocontenidas. Sí, yo quiero hacer un comentario aquí, como que empezó muy bien, porque el primero y segundo capítulo te hace querer a los personajes, te mueve tus emociones con la muerte de los March, creo que se llamaban, y como que se me ha ido picado un poco con estos últimos capítulos. Ya el último capítulo, sí, híjole, era de más de relleno para mí. ¿Ya tan pronto relleno? Sí. Pero yo siento eso, o sea, como que se ha ido para abajo... Entonces vamos viendo. Digamos que son relleno en el sentido de que no mueven la trama fundamental de ellos, okay, dos, pero sí han servido para world building. Porque, por ejemplo, a mí eso se me hizo muy interesante y es inevitable la comparación con Made in Abyss por muchas razones, ¿verdad? O sea, más que nada, obviamente, de la trama o del universo que quieren manejarle a uno. Uh-huh. Porque yo recuerdo que los primeros 2 episodios de Made in Abyss fueron casi casi crearte el... Bueno, este es el universo donde viven, estas son las circunstancias, esto es todo lo que vamos a estar viendo y el porqué de las cosas, a grandes rasgos. Y aquí no, aquí más bien se enfocaron un poquito más en la relación tan tormentosa, por así decirlo, de Memempu y Gagumber, sobre cómo esa relación de padre e hija, pero que a la vez se llevan medio mal, pero sí hay un amor ahí de entre medio. Está esta situación en la que él se opone a que sea una marker, pero entre Walsh y su hija Linda, pues a ellos les fascina todo el mundo de los markers y ella está motivadísima en eso. Entonces realmente todo el primer episodio, a mi parecer, se me hizo muy interesante porque estaban diciendo qué va a pasar con este mundo, qué está sucediendo, y el desenlace del episodio, pues sí es un poquito así como que, bueno, la temática no es tan juguetona, porque durante todo el episodio, muchos chistes, muchos gritos, de hecho, yo llegué a pensar en algún momento que iba a desesperarme porque gritan mucho. Un cambio drástico, bastante agresivo al final. Entonces me llamó la atención. El segundo episodio, pues ya fue nada más como que resaltar las habilidades de ambos que van a estar teniendo durante el viaje. Este robot al que se suben, se me fue el nombre del robot, ¿cómo le llamaba? Big Tony. No. Sí, Big Tony. Big Tony. Y cómo las habilidades. Sí, era muy parecido a eso, pero está gracioso que... Es que ahí donde se ve que ella es una niña, ¿no? Que sigue siendo una chiquita porque sale con esas cosas de jugar que... Está interesante eso, pero adelante, sí. Rafa, perdón. Ah, no. Entonces, yo comentando de los dos primeros episodios, porque sí sirven como crear la base del mundo. O sea, te dicen cómo es la relación, qué lo va a cambiar y ahora cómo va a ser la jugada durante este mundo. Porque el kaiju que aparece ahí, pues realmente no sabe uno nada. No sabe uno si es el mundo, si es el futuro, si es el, como decían ahorita, en dónde nos encontramos y qué va a ir pasando. Porque no sé, se me hizo muy interesante toda esa parte, pero realmente sigo a oscuras. No sé si en los episodios que van, creo que van en el 4 o 5, ya hayan dicho un poco más del mundo. 5, si mal no recuerdo. Sí, fundamentalmente ha servido para eso, pero muy, muy poco. Muy poco. O sea, a velocidad One Piece, honestamente. Ay, Dios. No tanto. Pero sí va lento, solo se nos ha presentado un nuevo personaje que viene en el opening, yo creo. Y siento que están empezando a comprenderse un poquito más Gagumber y Memempu, como que ya sanando, nivelando esa relación como debe de ser. Él está entendiendo, pues respetando la intelectualidad de la niña, porque sí, como dice Bernie, para su conveniencia en algunos puntos la trata como una niña y en otros le deja todo el trabajo, y siento que ahorita él ya estaba tomando un poquito su rol y ella pues ya no lo está infravalorando tanto, o sea, está viendo cierto valor en él, muy poco, o sea, mínimo, pero siento que sí está evolucionando un poquito. No, bueno, sí sabe que es confiable para defenderla y sobre todo lo terca que ella había sido, inmadura en cierta medida, ¿no? De que, bueno, mi papá me está diciendo que no quiere que yo sea Marker y ese es mi sueño y él qué va a saber. Cuando murieron estos dos amigos de ellos, que básicamente arriesgaron la vida por el pueblo, ella se dio cuenta de que, pues, porque fue su primera experiencia cercana, digo, creo que consciente con la muerte, de que como que mi papá tiene algo de razón, ¿no? De hecho, fue muy bonito del personaje, que se sentía muy culpable de aún querer ese sueño de salir a pesar de lo que había pasado, recién había pasado con sus amigos. Y su papá, pues, también la consuela porque no quiere que se sienta culpable por ellos. Que le diga que, bueno, o sea, vamos, o sea, así como me dijo el que era el padre de la otra chica, sí, o sea, al final la decisión es tuya. Como padre, lo más que yo puedo hacer es acompañarte, aconsejarte, pero es tu vida. Y tanto la va a acompañar, a aconsejar que salga una niña de 9 años, que se va con ella, porque la puede haber mandado sola también. Pero está padre eso, ¿no? Que más que nada se va desarrollando la relación entre ellos entonces. Sí. Porque el primer episodio al segundo es bien distinto. En el primero, de tonto, no lo bajaba nadie, casi. O sea, Gagamba era un personaje casi menso, digamos. O sea, del cual no dabas nada por él. Pero conforme va avanzando, dices, oye, pues, ¿por qué tenía este robot? Digo, el apodo que tiene de Huracán, que ya lo había escuchado por ahí mencionarlo, pero, o sea, realmente uno va descubriendo, bueno, ¿será más confiable? ¿Será la relación que mejore entre ellos? Porque sí hay como que varias cositas que se me hicieron bien contrastantes, que me pasó también cuando vi Made in Abyss, que era, por ejemplo, el tema de la animación, o de los chistecitos al principio. Al principio de Made in Abyss hubo un par de situaciones medio chistosillas por ahí, y de repente muerte y tragedia, destrucción, y dije, ah, caray, órale. Pero la animación está simpática, la musiquita se me hizo bastante agradable, incluso el ending me fascinó porque tiene cencerro, ¿no? Hace años que no escuchaba una canción de anime con cencerro, y es lo mejor del mundo. Pero, pues, quién sabe si conforme vaya avanzando, vaya haciéndose quizás un poco más oscura, se vaya a manejar por esa línea, vaya haciéndose más chistosa conforme avancen, como realmente apenas llevo 2 episodios, sí ando a la expectativa de ver qué va a pasar, y obviamente pues sí me enganchó en 2 episodios, la voy a seguir viendo. Ya que llegue esa parte en la que va desarrollándose lento, o como decía Nat, que va pues no, quizás como relleno pues, o no sé, algo así por el estilo, a ver qué tanto se puede avanzar y a qué ritmo. Porque no sé cuántos episodios esté programado Sakugan que tenga. No sé si era, si había anunciado que era de 12 o 24 la primera. Creo que, o sea, no investigué, pero estoy casi seguro de que no lo han anunciado. Pero a mí me suena que va a ser mínimo de 2 cursos y cuidado si más. Sobre todo por lo lento que lo estoy viendo el desarrollo. Sí, porque si fuera a tener una resolución pronta, pues la exploración va a ser como de 2-3 días y ya, ahí está el mundo entero. Y el mapa que les presenta Urorop se ve extenso. O sea, se ve que hay para sacarle mucho jugo, pero también el ritmo de la serie, pues a ver si en algún momento explota y de repente se pone mejor. Pero hay que darle chance, ¿verdad? Yo llevo 2 episodios, ustedes llevan 5, quizás explota. ¿Cuánta es una chance? Ay, Dios. Es que yo vi One Piece. Bueno, yo ya empecé One Piece, entonces yo soy paciente en esas cosas. Pero no sé, al menos hasta ahorita se me hizo entretenida, porque los personajes son carismáticos. Sí, yo creo que son los fallecidos, los eso, Walsh. Eso es lo que más lo sostiene, la química entre los personajes. Y veo que a Nat le ha gustado mucho porque va al día. Voy al día porque como me gustaron tanto los primeros dos, yo dije, esto va a retomar. No retomo. Entonces, ¿cuánto más necesito darles a ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Díganos. Esto depende muchísimo de ti. O sea, sí. Si el world building te interesa, eso es lo que ha pasado en estos episodios. Y tal como tú dices, la relación entre ellos ha ido avanzando, pero sí siento que es de un ritmo lento la serie. Pero los elementos que la hacen bonita no se han perdido. Otro detalle importantísimo, el primer episodio está, a excepción de los kaiju y los mecha, que son asquerosos en 3D, el resto de la animación en 2D está precioso, de verdad. Los fondos. Ha mantenido, sí, los fondos, sí, los fondos, por cierto. Ha mantenido, quizá no la fluidez de la animación del primer capítulo, porque usualmente le ponen mucho dinero al primer capítulo, pero sí creo que cierto nivel de calidad que no ha decaído. Y eso también a mí me ha gustado. El diseño de los personajes, los colores, el hecho de que literal están siempre bajo tierra, entonces ese tinte oscuro que tiene todo el tiempo está bien cuidado. Entonces, a ver, o sea, mi prueba máxima es que cada vez que veo lo que toca ver en un día, esta en particular no me causa esquemor. ¡Ay! ¿Qué se apareció por allí? No sé, si alguien se me hace que está, ¿cómo uno, se llama? Uno de los guardias de la prueba de los Demon Slayer. Yo, a mí me recordó más a los Jack Pizza Samurai, pero lo vi de reojo nada más. A mí me recordó a las chicas estas que en Demon Slayer le daban las recompensas a los cazadores de demonios cuando terminaban la prueba. No, la niña, ¿cómo se llama? La que murió. La que estaba en la piedra. La de la piedra. Ajá. Sí. Pero ahorita que comentaban lo de, perdón que regrese otra vez. Okay. Sí, ya. Era su plan, perdónenme. Tenía no, todo no, un está plan muy bien. Ella. Sus minutos de fama. Sí. Pero funcionó. Quería asustar, era la cosa. Ahorita que recordaba de Sakugan con el tema del ritmo, me acuerdo mucho cuando empecé a ver Violet Evergarden, que los primeros dos episodios dije, pues, ¿por qué hay tanto hype por esto? Si no se me hacía un personaje fácil de empatizar con Violet, porque al inicio no te dice nada. O sea, es como que pasó esto y dices, ah, qué personaje tan seco, tan X, o sea, tan así, pues. Y empiezas en el tercer episodio, ya cuando va haciendo sus cosas, y despega de golpe, y ya de ahí no se detiene uno. Quizás esta serie va un poquito más lento en eso, y pueda arrancar bien. Quiero creer que es eso, porque si realmente la intención es llevar un ritmo tan lento, pues es un problemita que no mucha gente, y menos con tantas cosas que salen día a día. Sí, y ahora que tenemos, o sea, la atención de un 30 segundos, o sea, traemos el bien rápido sí, todo. Sí, entonces, andamos así. Sí, tienen que apurarse, si no yo creo que también lo voy a dropear, si no se apuran. Está bien. Vamos okay, a apurar nosotros para que no se nos haga muy largo, 25 minutos no es la idea, okay. 20 minutos por programa, serie. Entonces la siguiente que está en la lista, precisamente es el Isekai que... Bueno, creo que es Isekai, no, a ver, ¿qué tengo yo aquí en la lista? No, Irina. Ah, es Irina, pues, por favor. Tsuki to Laika, yo voy a ser Jorge ahora. Tsuki to Laika tu Nosferatu. Cuéntanos de qué va Tsuki to Laika. No, ¿yo? ¿Sí? Pues bueno, sí, se sitúa como en el año 1957, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí hay una Segunda Guerra Mundial, nada más que aquí las facciones no son los aliados y no me acuerdo cómo son los otros, son los aliados. ¿Quiénes, cómo se dicen? Básicamente es la Unión Soviética y Estados Unidos, pero con otros nombres. Entonces, estamos en la Guerra Fría, en la guerra del espacio y quién llega primero al espacio y tú en ese momento. Y pues ya les decía, hay dos bandos, que es la Unión Sir Nitra del este y el Reino Unido de Arnak del oeste. Esos son nuestros dos bandos. Mm. Y esta es la narrativa en la que se sitúa la historia. Y tenemos al personaje principal, que es Lev, que es un soldado, que es muy aplicado, muy trabajador, muy bonito, tiene cara de niña, no sé si así están las pestañas, bueno, y eso es muy atractivo para muchas mujeres. Bueno, yo me fijo mucho, sobre todo oriental, les gusta eso. Yo por el dibujo, siempre a los hombres les dibujan los ojos más rasgaditos y a las niñas como que más redonditos, entonces es como que una mezcla ahí que le pusieron. Pero tú eres más bien como mi Aruco, que le gustan los tipos musculosos y machos. Sí, es que pues, ya, oigan, ya tengo edad de que me gusten así, fuertotes. Pobre mi Aruco, que han agarrado ese meme y ella lo dijo así como por quitarse de encima al fantasma. O sea. Ajá. Pero bueno, en fin, continúa, perdón, no te interrumpo más. No, adelante. Y bueno, ya está este muchacho que es el super soldado en el sentido que es muy aplicado, no que sea fuerte. Y por alguna razón está degradado. Conforme se va desarrollando la historia, ya no sé por qué lo degradaron. Pero el caso es que él no puede ser un cosmonauta. O sea, está en un programa para de 300 participantes para ver quién va al espacio, pero a él lo degradaron. Él no puede ir al espacio. Entonces le ponen la tarea de entrenar a Irina, que es un vampiro. Y pues sí, existen todas las leyendas que existen aquí en este mundo, de que son chupasangre, de que con un ajo los repeles, etcétera, ¿no? Pero resulta que todo esto es mentira y los vampiros no toman sangre, solo toman en un acto de iniciación a la mayoría de edad, algo así, y le chupan la sangre a una cabra, o sea, no son así malos. ¿Y por qué quieren a Irina? Porque ya mandaron a un perrito, aquí el perrito no se llama Laika. Ya no me acuerdo cómo se llama la perrita que mandaron, pero es un cameo a Laika, la perrita. Pero ahora necesitan un ser vivo, alguien que les diga, alguien que se parezca a los humanos para ver cómo reaccionan, pero no pueden mandar a un humano porque sería muy mala propaganda para el programa de gobierno. Entonces, ¿quién más? Pues un vampiro, que para ellos son peores que animales, son objetos, y para eso van a empezar a entrenar Irina. Son como un punto intermedio entre animal y humano. Quieren adelantarse a la otra potencia con la que compiten, porque resulta que los vampiros en este mundo existen, están ubicados aparentemente en algún lugar recóndito de Siberia, son una comunidad muy pequeña y literal pues puedes aprovecharte el hecho de que son unas criaturas conscientes, pero no se consideran humanas. Humanos. Pero sí están bastante, bastante acosados los vampiros. Yo entendería que dejaron de consumir sangre en buena medida para evitar ser cazados por los humanos, porque literal te cuentan que precisamente a esta vampirita, a Irina, mataron a su familia y a ella la secuestraron. Al final ella accedió a esto porque quiere cumplir con un sueño. No sabemos bien los motivos principales de eso, pero quiere cumplir con un sueño de ver la luna de cerca o estar cerca de la luna. Básicamente salir al espacio y ese deseo es tan fuerte como para que someterse a las pruebas tan intensas en la que las colocan. Y a este chico Lee fundamentalmente pues por ser un insurrecto, porque aparte de ser muy buen trabajador también tiene un compás moral muy fuerte. Y similar a como era la Unión Soviética, tiene tintes bastante dictatoriales ese gobierno, autoritarios, y él se rebeló en cierta medida. También te hablan de que mucho de lo que han vendido como éxitos no han sido tales. Por ejemplo, ellos hablaban de que habían regresado la nave donde estaba la perrita Laika, y eso es mentira, ya la habían sacrificado. No han logrado que vuelva de manera segura una nave. De hecho, la idea es entrenarlo con esta chica, con la vampirita. Y está siempre la amenaza en todas las interacciones entre ellos y en todo su proceso de entrenamiento de que ella eventualmente va a morir. Regrese sana y salva, que ya de por sí es una gran apuesta, igual van a sacrificarla porque no les interesa en lo absoluto que sepa que el primer ser consciente que salió al espacio no fue un ser humano, sino una vampiro. Y se han hablado de bastantes cosas que están ahí en el background de que esto no va a terminar bien o de que el viaje como tal es bastante arriesgado, que es que la tasa de éxito de la misión es apenas del 30%, que le van a colocar explosivos a la nave porque si por mala suerte cae fuera de las fronteras de esta Unión Soviética la van a estallar para que no le compren la tecnología y no se la roben. Y son cosas que este tipo, que Lev va descubriendo de a poco y por el apego que ha ido sintiendo con ella, porque es uno de los pocos que no la ve como inhumana, como si no fuese humana, sino que le da características, bueno, las características que tiene que darle a un ser consciente, poco a poco ha ido como huyendo en él o creciendo la semillita de rebelión contra todas estas circunstancias tan, tan injustas. Pero ahí les pregunto, no sé ustedes hasta qué episodio han visto, Rafa, ¿tú hasta dónde la has visto? Si es que la has visto. Yo desgraciadamente no la he visto, pero la premisa está interesante, ¿no? Está como curioso, porque realmente tenemos un tema, ya pasó, que fue la Guerra Fría, que fue la guerra por ver quién llega primero al espacio y todo el conflicto entre dos facciones, y luego le metes este tema tipo vampiros, todo eso. Y no sé, suena interesante. No me recuerdo si había escuchado antes alguna premisa así del estilo en animación, en anime, pero al menos por cómo A mí la se me hace bastante, contaron. bastante, bastante original. Y si Ajá. conoces quizá la carrera espacial y en particular el detalle, porque también el hecho de que sea esta Unión Soviética Sí. paralela a la que es nuestro setting principal es curioso, porque digamos que la más famosa de las historias de carrera espacial es la gringa, ¿no? La estadounidense. Claro, es la que Pero siempre te cuentan, pero por alguna lo que razón hizo la Unión Soviética. escogen a la Unión Soviética. Quizás también porque eran pioneros, pero también para darle esos tintes de un gobierno no necesariamente tan bueno, que no sé, que el gobierno gringo tampoco que sea maravilloso, y para darle esos tintes así como de control o algo por el estilo. Pero Tenemos varios comentarios que no he leído y después me regaña porque no los leo. Primero que un tal Bartek pregunta que si escuchó Falo o si era él que estaba proyectando, y Pistachón le respondió que el que hambre tiene, ok, buen comeback, Pistachón, menos mal que yo no soy Bartek. te la aplicaron, te la aplicaron. Dice Félix Fasar que sí, que su mamá dice que abandonó a Gagamber y nos había dado un comentario sobre por qué se llama Big Tony el meca de Memen, pues porque su peluchito se llama Little Tony, que es el que la cuida de las caídas. Cory Navarro nos dice que fue muy buen cameo el que tuvimos allí de Demon Slayer. Geeklack nos manda un emoji desde Twitch, muchas gracias por vernos. Y Spider-Games nos pregunta que si llegó a tiempo para hablar de Hamtaro. Hamtaro, hace años que no veo Ajá. Hamtaro. Pero le dice Félix que buena noche, un poco sí, porque estamos hablando de unos mataperros. Ay, bueno, muy lindo, Félix. Entonces Félix dice que los vampiros vienen de la luna. Ok. Es que sí comenta, yo voy al día también con Irina Ok, y ok, ok. hay un comentario ahí muy extraño como que de la luna, pero se me hace más bien Aún no lo han no dicho sé. del todo, pero pudieras intuir que por ahí van las cosas. El tema es que en el último episodio, ya muy cerca del lanzamiento, que han ido redoblando sus esfuerzos, una cosa muy graciosa que pasa y que sigue pasando es que Irina, pues sí tiene muchas ganas de ir al espacio, pero le tiene terror a las alturas. Y la manera en que va a salir de la cápsula es disparada por un paracaídas. Y ha hecho muy bien todas las pruebas, pero entrenarse para lanzarse por paracaídas ha sido quizás lo más complicado. El tema es que cuando finalmente está venciendo su miedo, que se está lanzando bien por el paracaídas, etc., hay un accidente con una cápsula de las que ellos no les avisan y habían lanzado precisamente a un perro y había muerto calcinado el perrito. Eso lo presencia Irina y la trauma de sobremanera porque con el estrés de estar muy cerca del lanzamiento y a sabiendas de que las cosas pueden salir mal, que como que lo había bloqueado un poco, eso le causó un trauma que hasta la vuelve anémica. Y es ahí donde Lev tiene una idea un poco siniestra, ¿no? Y que tiene que ver con los mitos que hemos conocido de todo lo que no son los vampiros, pero hay una cosa que como que sí son, ¿no? Entonces cuéntanos una cosa, esa idea siniestra de Lev. Para que se recuperara del shock, ya que no tenía hambre ni nada, ofreció su propia sangre. ¡Ah! Cha, cha, cha, cha. Y uno pensaría, ahí es que se me ha ido también, es que no sé yo, o sea, hay muy buenos elementos como para que la historia se ponga muy buena, pero siento que se ha vuelto un poco cursi para mí. ¿Por qué? A ver. Cursi, esto, o sea, nomás le chupo la sangre y no, así no, nada, nomás Lo se que pasa pone es que tú rosita. pensaste que tú querías como Entrevista con el vampiro y la fregada. entre No, y la serie que vimos la temporada pasada, que se me fue el nombre por completo. Vanitas. Yo quería vanitas, Pasa que sí. en Vanitas el tomar sangre es un acto Muy erótico. erótico, ajá. Y está como Entonces también también. la ventana tricorneada que literal, Ah, pues no, no, ese es otro asunto. cada vez que matan a un fantasma es como tener un orgasmo. Entonces, Ajá. esto es mucho más inocente. Es un besito, una cosa cute. No, ¿qué va a ser? Estoy en contra. En contra. Pero entonces se anda desviando poquito No, no, o sí, como no, que no. De verdad son. que la historia se mueve bastante bien. Más Ajá. bien hay un elemento que no nos han dicho, nos han dicho todo lo que no son los vampiros, pero Ok. fíjate que ella finalmente para recuperarse tiene que beber sangre, pero tampoco nos han dicho cómo se reproducen o se convierten los humanos en vampiros. Ah, Y okay. hasta donde yo sé, Uno de los primeros pasos, en algunas teorías es el único paso, pero en otras es el primer paso, es beber sangre. Si un vampiro consume de tu sangre, y dependiendo de los tipos de vampiros, en entrevista del vampiro tenías que tomar la sangre del vampiro también. No me acuerdo en Blade cómo era, en fin, pero cada uno tiene como que su procedimiento. Claro. Te conviertes en vampiro. Porque realmente sí suena interesante la premisa. O sea, yo que no sé nada y solo estoy viendo un par de imágenes, se me hace interesante. Yo tengo mis teorías de lo que va a pasar. Yo no tengo nada. ¿Quieres escuchar mi teoría? A ver. Bueno, que es una medio teoría mía y algo que leí por internet, porque tampoco creen que es mucho. Pero sí son teorías de gente que no ha leído la novela ligera en la que está basado. Okay. Yo creo que este chico se va a convertir en vampiro y por alguna tragedia que no hemos visto aún, va a terminar cumpliendo en cierta medida el sueño de Irina, pero sí. No va a ser Irina precisamente la primera vampira. Ay, qué sad. Yo creo que se va por ahí. Por eso, y eso creo que va en la naturaleza de lo que tú comentaste ahora, que conecto los puntos de que es bastante cursi la historia, pues más cursi que eso no creo. Pero esa es mi teoría. Corroboraremos cuán sádico o no yo soy. Es que yo soy cursi, pero como que no es de esta manera. Y luego hay una escena donde patina en hielo. ¡Híjole! No manches. Ridícula, más no poder. Yo dije, no, hombre, esto no. Pero bueno, soy yo, tal vez. Creo que eres tú. Sí, tiene algo de ridículo, pero también era para significar cierta libertad, cierta expresión de cosas que la chica no había expresado, porque era, por supuesto, está muy acostumbrada a que la traten como un objeto. De hecho, tienes a este tipo que es un director de una de las pruebas, que es súper, súper, súper supersticioso, valga la cacofonía, que se la pasa cubierto con un montón de ajos para ahí que alejarla a ella, y el ajo a ella realmente no le hace nada, las cruces tampoco, el agua bendita, entonces son puros mitos. Y siempre había estado muy cerrada con Lev. Y precisamente esas. Básicamente es la expresión de que puede ser ella misma junto con él, y que flota en el cielo cerca de la luna. Eso es básicamente para que te enamores un poquito más de la vampirita, pero yo creo que es para romperte el corazón más adelante. A ver. Pero bueno, lo último que lo dejamos fue que Lev se reveló de una manera bastante fuerte, porque estuvo defendiéndola. Y quién sabe qué les depare el futuro. Yo creo que precisamente a partir de esta segunda mitad es que se va a poner aún más melodramático, afortunadamente. Pues ojalá, sí, o sea, pero de verdad, con ganas. Bueno, pero va a ser sin sangre y sin sexo, para que sepas. Nos creamos, sí. Dije, pues, ¿qué es lo que quieren? Sangre, sexo, tripas y droga. Sí, dije, porque veo que es espacial y vampiros y luego patinan. Dije, pues este tiene todo. Suena que es algo entretenido, digamos, para ver. Pero digamos, sí, pero digamos que no es Vanitas. Es increíblemente atrevido en su sexualización. No atrevido, sino que no se cohíbe con esto. Este es un anime que literal sí pudieras hasta verlo con niños y adolescentes. El sexo no existe. Es más tierno, pues. 100%. Sí, pero es de esa ternura de los 80 y 70 que literal, no, o sea, los niños los traía la cigüeña, pero podías matar a la gente desternadamente. Sí, o sea, totalmente, sí. Es gringo, o sea, en ese sentido. Sí, la violencia existe, pero el sexo no. Una doble moral. Un agujerito en la sábana, en fin. Exacto, una doble moral ridícula allí. Pero Félix nos habla que se acordó de Vanitas o Visual Prison. Visual Prison es Vanitas, pero porno. No animal. La he visto, no la he visto. Ay, no la soporté. Traté de ver el primer episodio. Ok. Ya está convirtiendo en el último capítulo. Ok. Sí, en el lago congelado se hace una promesa a ambos, nos dice Félix, y Lisa lo está mirando con ustedes. Pues sí, si pudiera, si pisa para una niña, no estoy seguro de todo. De todas maneras, siempre vean la. Yo no estoy pendiente de eso, yo no tengo niños, así que no soy responsable de lo que vean. Sí, no, por ejemplo, a Dana no la pongo a ver esta, pero ya empecé a ver la del. De Boji con los. Sí. Aunque está violenta, pero, sí está violenta, pero es que Boji es demasiado. Pero en Miami Meliste dice la censura. Y es igual que la censura gringa. O sea, literal te dice que es para adultos y que no. No sabría decir yo si Boji no se va a convertir, se va a poner súper sangriento que en un tronco. No creo. Adelante. ¿Qué tal que luego sea que pero precisamente para eso. Exacto. No, pero no creo. Sí. Precisamente para eso es la censura, ¿no? Pero bueno, en fin, moviéndonos al siguiente, amigos, para que avancemos. Okay. Tenemos un isekai, que es el isekai que más le ha gustado a Nat. En esta temporada. ¿Sí? Sí, en esta temporada. Porque no has visto mucho a Kutensi, básicamente. Y hay mucho. Eso estaba pensando, dije. Sí, no. de esta temporada nueva, ¿verdad? Porque esa no es nueva. No, no, mucha cosa. Sí, es del 2019 o 2020. No, 2020, ¿no? 2020. Pero permítame hacer un pequeñísimo desvío. Solamente para comentar, el último capítulo de Mushoku Tensei fue brutal, una brutal. Verdadera belleza. No lo estamos comentando porque no estaba en la lista. No he hecho un solo spoiler ni nada, voy a comentar tampoco. Pero de verdad me atrevería a decir que junto con Re:Zero son los mejores Isekai y están... Por encima, por mira, mucho. Mira, como unos 5 o 6 niveles por encima de los demás. Después de esos 5 niveles viene el Slime y 12 niveles por abajo están el resto de los Isekai. Faraway Paladin está bastante bien, pero de verdad que no, de verdad, Mushoku Tensei. De hecho, estaba viendo que... Es el Isekai, es el mejor Isekai. No, Mushoku Tensei, los últimos dos episodios fue una maravilla, la verdad, muy bien hechos, se quedó un impresionado. Y es feo que hablemos de Mushoku Tensei cuando íbamos a hablar de Faraway Paladin, pero incluso el autor de Faraway Paladin ha dicho que su inspiración fue Mushoku Tensei. O sea, la inspiración para que él hiciera esta obra fue... Bueno, Mushoku, entonces te dice de que puede haber ciertos elementos, obviamente guardando sus respectivas distancias, pero también de Faraway Paladin se me hizo interesante lo que pude alcanzar a ver de los dos primeros episodios, como que una premisa curiosona por ahí, pero los dejo para que mejor lo comenten ustedes y yo escucho atento. Te lo iba a dar a ti si lo querías comentar, pero está bonito que comentes eso porque básicamente el autor de la novela ligera tuiteó en inglés promocionando su obra. Y está muy gracioso porque él comienza diciendo que él es un gran fan de la obra del autor de Mushoku Tensei y que trató de hacer su propio twist. Pero es muy gracioso porque empieza diciéndolo y empieza escogiendo pues la que él cree es la mejor waifu de Mushoku Tensei como para crear conexión con los fans y básicamente para decirnos que es un otaku igual que nosotros. Entonces estuvo bien bonito ese tweet, lo retuiteamos, se lo recomiendo mucho porque da explicaciones de qué trató de hacer en la obra. Y honestamente, a pesar de que esto es un isekai bastante tradicional, yo creo que sí logra en cierta medida su objetivo. Pero Rafa, coméntanos de qué va de Faraway Paladin, ya que te viste dos episodios y le he mandado la pobre nada puro dar los resúmenes hasta ahora. Ya me está mirando feo. Bueno, básicamente así de lo que pude ver, nos empieza la historia con un niño llamado Will, que vive en esta ciudad como de muertos, una ciudad abandonada, destruida completamente, en el que antes parecía ser que había una civilización humana. Y este está siendo criado por tres entes muertos vivientes, no muertos, o sea, al principio no sabemos bien qué son exactamente, pero que es un esqueleto llamado Blood, es una sacerdotisa, una monja, pues, llamada... Una momia, Mer, más bien. Una momia, perdón. Sí, porque una monja con un tremendo escote, pero no, sí, una sí, momia... Sí, cierto, no, una momia, estaba pensando como hace ratito como Nato, sí, pensé una cosa y dije otra, perdón. Faro en vez de faro, nos pasa todo. Una momia llamada Mary y el hechicero fantasma que creo que se llamaba Gus. Entonces él prácticamente toda su vida está junto con ellos, desde los 3 años lo van entrenando, lo van como preparando, le van diciendo sobre entrenamiento de magia, sobre la historia del mundo, de lo que van conociendo, lo van entrenando para pelea y todo, pero él realmente nunca termina como por encajar. Él sabe que algo se le está ocultando, él sabe que hay algo ahí que no está bien, porque solo existen 3 no muertos, porque él es el único humano, ¿por qué no puede salir? O sea, pero también muchos detallitos. Y por un pequeño detalle también, que si no fuese por eso, él no se lo preguntaría, que claro. Al final, si tu mundo desde que nace, porque es desde nacimiento, desde bebé que lo tiene, es porque él es un reencarnado, pero hasta ahí, tipo el farmacéutico, que literal nos dijeron que oye, él reencarnó, y fueron los primeros 3 segundos del primer episodio, y después no lo vuelven a decir, hasta ahora aquí no lo han vuelto a decir, que él está reencarnado, eso sí, él no se lo ha contado absolutamente nadie. Y eso está genial, que no le dan tanto énfasis, es como que sí, yo reencarné, y te dan a entender te dan para que uno especule de que se suicidó. O sea, por ciertos comentarios que por ahí manejan, te dan como que la indirecta de que él decidió acabar con su vida. Uh-huh. Entonces, por eso él mismo dice, ¿sabes qué? Ahora lo voy a hacer bien. Como yo no debería tener esta oportunidad, porque esto... O sea, como que varios conflictos internos, pero por lo mismo de que él siente que estos entes le tienen secretos, él nunca se decide a comentar nada al respecto. Él simplemente dice, bueno... Yo reencarné, tengo mis circunstancias, se ven un par de flashbacks, nada muy extenso. 10 segundos a lo mucho habrá de esa información, pero te dan a entender este punto. Entonces, conforme él va creciendo, porque en los primeros 2-3 episodios, creo que 2 episodios, pasa de los 3 años donde está aprendiendo lenguaje, ¿cómo se llama este lenguaje que manejaban ellos? Es un lenguaje de magia, pero lenguaje divino. Sí, pero básicamente es latín. Eso es lo claro, que sí. Pero fíjate como en los isekais usualmente la mecánica de la magia te la explican de cierta manera en el asesino más jodido del mundo, que no me acuerdo el nombre, el asesino más chingón. Básicamente es que dicen las palabras al revés y así hacen el hechizo. El hechizo. Y es que básicamente lo tienen que decir en latín y escribirlo, y tiene que ser muy rápidamente. O sea, lo que ha pasado con este Sekai que a mí me ha preocupado un tanto, a diferencia de ese del asesino más chingón del mundo, es que ha pasado demasiado tiempo haciendo worldbuilding. Creo que tuviste nada más los primeros dos episodios, ¿no, Rafa? Sí. Entonces, si te ha tocado un infodón medio pesadón, creo que los primeros tres son puro info. Sabes que hay un misterio porque no le están contando a Will ni de dónde vienen estos miembros de su familia, pues son básicamente los que están criándolo. Ni tampoco le dice mucho de qué esperan de él. Solamente hablan de una prueba que va a tener cuando tenga su mayoría de edad, que... Como que son los 15 en este caso. Sí, ¿no? Exacto, que los 15 años, pero bueno, ves que la adolescencia en el medio no existía. Literal, le llega a la chica la menstruación y ya era una mujer, y al hombre eran hombres de los 12 y ya. sí, básicamente. Cosa loca, Iván. Se morían a los 30, es de entenderse. Eso de las sinos son parientes de Satán Natsatara, no entendí. No los explico un poco más, pero bueno. El tema es que... Sí se toman su tiempo en crear el mundo. Y bastantito de los dos primeros episodios. Exacto, pero está... de hecho, yo tengo la impresión de que estos primeros 5 episodios, de hecho, son la introducción a la historia en general. Y eso es lo que me da como que pausa, porque no sé cuántos capítulos tendrá la novela ligera en la que está basado esto, probablemente 787,000. Y es lo que pasa con las benditas novelas ligeras. Y yo me han descorazonado tantas veces con cosas que en un curt se van, que no sé, me pone a pensar, si son 5 capítulos nada más para la introducción, ¿cuánto cortarán para ir avanzando? O sea, a menos de que seas un exitazo como Mushoku Tensei, como Re:Zero, claro, o como claro. El Slime, las posibilidades de que te lo corten sea muy grande. Pero el tema es que lo que le estaban ocultando es, digamos, donde está ciertamente el corazón del conflicto de esta primera etapa. Pero no sé, Rafael, ¿tú planeas verla más adelante? Sí. Porque no quisiera spoileártelo. No, mira, con los spoilers no pasa nada porque a mí, desgraciadamente, cuando veía One Piece, me spoilearon lo de Ace. Entonces ya me hice frío para esas cosas. De hecho, mira, se me hizo... aquí, gracias. Pero eso pasó hace 20 años también, ya no cuenta. Sí, no. Yo por eso dije, fue mi culpa, yo lo entiendo, no me enojé, solamente fue como un... Pues yo no sabía lo de Ace, eso me lo spoileó aquí Natalia. Sí, me recuerdo ese programa. ¿En serio? Yo no lo sabía, lo había evitado, yo tengo bloqueado One Piece de Twitter para no enterarme. Pero era para ver qué cara ponía. Perdón. Pero lo que iba con ese comentario era hacer como que énfasis en algo que dijo Nat hace poquito, hace unos 10 minutos, que hablaba de como que el poder de la atención que tenemos, de que si no es rápido, si no impacta, se nos va la atención. Y a veces es el problema, y particularmente los que vemos mucho anime, ya sea porque nos gusta todo el anime, porque tenemos, no sé, alguna cuota que cumplir de animes vistos, o simplemente porque así somos, es bien difícil sacarse una cosa de la mente para que llegue una nueva. Pasa, por ejemplo, ahorita con las comparaciones. O sea, vimos el episodio de Bakugan y fue Decadence y Made in Abyss. Entonces ya uno no va tan fresco de ideas, va uno premeditado, va uno pensando en esperar algo. Y fue lo que me pasó ahorita con The Faraway Paladin, que yo leyendo eso de que el autor se inspiró y admira muchísimo a Mushoku Tensei, lo primero que dije es voy a esperarme algo así. Y ese es el problema que yo mismo me creé. Yo creé una expectativa sobre un show que igual y no tiene nada que ver, solamente le gusta, es fan. Sí, le ahora... gusta, es fan, pero él mismo está explicando cuáles son los elementos que son diferentes para diferenciarlo. Y sí, o sea... si fuese igual a Mushoku Tensei, pues ni la adaptaría. No, ni la vería. Y tú no la verías exactamente, pero sí creo que tiene elementos diferentes. Claro. Las patitas son este world building de un mundo medieval, donde la magia funciona, el combate físico te lo explica muy bien. Está bien, muy bien montado su mundo, pero yo siento que estos primeros 5 capítulos han sido mucho de introducción. Sí le han dado un core emocional bien importante, es decir, los personajes que lo han estado criando ciertamente están ocultando un secreto importante, se lo revelan precisamente en el cuarto episodio. Nat, ¿tú sí has llegado a ver los 5? Yo voy en el tercero. Okay, creo que en el tercero o en el cuarto. Entonces creo que vi más, porque sí pude escuchar el secreto, ya cuando, no, a ver si no me estoy equivocando, cuando pelea contra Blood a cumplir los 15 años. Entonces sí vi el tercero y creo que vi el cuarto, es en el que ya no vi. Okay. Porque básicamente hay una prueba, primero hay una prueba en la que, creo que en el segundo episodio, que se lo llevan a esta ciudad donde están los no muertos, Ghost literal pues lo ataca, y hay una cosa medio rara porque Ghost como que finge que era parte de la prueba, pero realmente como que tenía intenciones de matarlo, ¿no? Y él ya de por sí sabe que aquí algo bien raro está pasando. Supuestamente cuando va a enfrentarse con Blood, de hecho el mismo Ghost le dice que finja que le gana, que así le logre ganar a Blood, aún así sea el que pierde. ¿Por qué no lo descubrimos, el secreto que les está ocultando? Pero no sé si quieren que se los revele, si no les importa, o si quieren darle la oportunidad a la serie para avanzar a ver de qué se trata. Yo sí quiero avanzar, porque sí me ha gustado, fíjate. Entonces no lo revelamos, pero lo que sí puedo decir es que mucho gravitas emocional, conectas bastante con los personajes. Hay una profundidad importante sobre la redención, que creo que es sobre lo que deberían tratar los Isekai, porque finalmente si estás reencarnando con los conocimientos, claro, de una vida pasada, es para ser mejor. Esa es la base. ¿Qué es lo cuando, que cuando eso se deja de un lado puro por el gimmick de me la sé todo y soy el más OP, pierde mucho potencial el Isekai. Yo creería que precisamente lo que hemos estado nombrando, Mucho Kotensi, R0, el Slime, e inclusive la del el asesino más chingón del mundo, por recordar la que vimos hace poquito. Lo que tienen de bueno es que en buena medida el ancla es eso. O sea, si estoy reencarnando es para mejorar. Mucho Kotensi es una historia de redención. Re:Zero, por supuestísimo que lo es. O sea, por el amor de Dios, se muere todas las veces que se muere. Se me olvidó el nombre protagonista de Re:Zero, pero precisamente para mejorar, para cambiar. Subaru, exactamente. Entonces, pero esa es la importancia, ¿verdad? Y en buena medida, esto está basado así. Entonces, lo que va a hacer más saltar algunas de las diapositivas, porque están bien spoilerosas. No las vean ustedes que tienen acceso al drive, pero precisamente basado en esa promesa que tiene Faraway Paladin, sé que son muchas series que les hemos recomendado y que es mucho Isekai, pero esta tiene alguito que. Inclusive diría una temporada que no estuviese tan cargada, una temporada que no tuviese a Blue Period, que no tuviese a Osama Ranking, inclusive pudiera estar diciendo que es una de las mejores. No, estoy diciendo que es que ay, que serie, que clásico, no lo es, pero tiene un encanto y un corazoncito emocional que no esperarías ver en un Isekai en esta temporada. Pues y precisamente eso es lo que uno los tiene motivado a seguirlo viendo. Yo me quedé en 3 episodios por circunstancias de tiempo que no me dio para más, pero realmente los 3 episodios dije, bueno, va lento, va tranquilo, van ocultando el secreto. Ya cuando revelan qué es lo que pasó con el mundo y qué es lo que, o sea, el pacto que se hizo para que él pudiera estar ahí, te quedas de que, ah, caray, ¿qué onda entonces con el mundo? O sea, él se tiene que ir eventualmente, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, como que hay muchos detallitos que no te dicen, pero te vas encariñando porque son 3 episodios de presentación, pues, de los únicos 4 personajes que te manejan. O sea, hay cosas que no se saben, cosas que van avanzando. Y el misterio de por qué están allí aislados. Por supuesto, yo traté de no decir el spoiler, pero Félix, por supuesto, que lo tiene que decir en los comentarios, él tiene spoileritis. Y aquí nos dice... Espérenme, los que ven mucho anime porque Bernie los obliga. Si yo tuviera el poder de obligar a la gente a hacer las cosas, señor, no estuviera aquí. No. Hay animes que nos ha recomendado, yo sí hemos dicho, así como que no, ¿sabes qué? No se va a armar, perdón. Pero, hablando así Jorge con las tacitas es algo que yo todavía no he podido caer. Le digo, me interesa, creo que la alfarería es un arte muy noble, pero voy a dormir mejor. Y digamos que Jorge es el que complementa nuestro gusto y que tiene un gusto radicalmente diferente. Diferente, ajá. Uy, 86. Pero vamos ahora con 86. Me voy un ratito. Se va a ir un ratito Nat, porque aquí sí va a estar complicado comentarlo sin spoilers. Entonces te avisamos, Nat. Ok. Entonces, 86, Second Court, y la pregunta, amigo. Vamos con spoiler, por cierto, si no han llegado al día con 86, lo lamento profundamente, vamos full spoilers. Entonces, sorry about that. Si no lo han visto hasta ahora, pues es momento de hacer pausa. Como siempre, les pongo su timestamp y saltan a la siguiente, que vamos a estar hablando de Aqua Top también. Amigo, ¿Lena está muerta o no? Directo. A ver, ¿qué? directo. Eso estuvo brutal, ¿sí o no? Sí, está brusco. Está brusco, emocionalmente se ha puesto agresiva, porque realmente al inicio de la primera temporada tú lo ves como una especie de drama militar social, con mucha crítica social a cómo tratan y discriminan a estos 86. Ahora esta segunda temporada parece que hay un poquito de mejor suerte para los todos los Spearhead, que ya pues están en un nuevo lugar, que los van a tratar mejor, y ellos dicen, no, nosotros queremos pelear, nosotros nos gusta darnos de madrazos, es nuestro propósito. Y ahora no, que regresan tampoco, a eso... No, yo trato de dar como una versión muy, muy errónea. ¿Cómo se dice? No, como errónea, así les gusta a ellos. No, pero no es tan fácil como eso, es todo lo que... No, claro que no. Sería reducir mucho la serie, porque Lo que me ha gustado es que en esta etapa en la federación. Sí. O sea, todo el primer core la protagonista era Lena. Sí, completamente. De hecho, experimentaste en buena medida, casi casi hasta el episodio 8 o 9. 8 o 9, sí. Todo el mundo a través de los ojos de Lena. Desde ese episodio, del episodio, sí, 9 del primer core, hasta este que es el 17, o sea, la dejamos de ver en muy buena medida. Ha salido 10, 15 minutos quizás en todo lo que del episodio 8 en adelante. Sumando. 15 minutos ha salido lo mucho, sumándolos. Sí. ¿Por qué? Porque ya no es relevante ahorita. Ahorita lo que te interesa sí, es mostrar. Pero yo creo también para que esta revelación del final de este episodio fuera una patada en los huevos. O sea, yo sí creo que fue para eso. No estoy diciendo, esto es tipo superhéroes, amigo, hasta que no vean el cadáver pudriéndose y aún así. Y aún así puede revivir, ¿eh? Entonces, aún así algo mágico puede pasar, pero. No, qué fuertes han estado los últimos episodios. Y creo yo tanto que es eso, Rafa, de que sí es cierto de que Lena murió o de que quieren que es lo que sintamos, porque la semana que viene no hay episodio nuevo. No, no hay. El 18 va a ser hasta la siguiente, entonces no va a tener dos semanas. Pero mira, esos movimientos son hechos adrede, o sea, no fue una coincidencia que hubiera este parón ahorita. Es no, dice Star Slayer que es la best waifu. Sí, completamente. Yo con su mechón. De esta temporada, así, en serio, la mejor. Pues es que ya cambió mucho de actitud y se ve con más. Y eso solo ha salido como 10 minutos. No está mi querida Raftalia, entonces puede que sí. No, Raftalia no, es un ser inferior comparado. Sobre todo en honor a los fallecidos, Star Slayer, lo lamento ser el portador de malas noticias. Dijimos que íbamos con spoiler, espero que hayas visto el episodio. Ojalá. Pero sí, o sea, en honor a los caídos, es Wife Weaver. Qué impresionante el cambio entre una y otro, el otro cur. Porque sí es cierto, el primero te manejan el conflicto desde los ojos de alguien, comillas, privilegiado. Alguien que está viendo cómo estas personas que son tratadas como menos que seres vivos, casi casi, los mandan a pelear, los mandan a morir y ni siquiera conocimos sus, bueno, ella conocía sus nombres. Ahora en esta segunda temporada te manejan todo desde la perspectiva de, bueno, ellos toda la vida han estado siendo tratados de esta forma, ellos no tienen relaciones interpersonales y lo vemos esto a través de los ojos de Chiney, que consigue un amiguito que se llama Eugene, un joven de cabello plateado y lentes que lo conoce con su hermanita en una biblioteca y que casi casi al episodio siguiente, spoiler, ¿verdad? Desgraciadamente, pero lo matan bien brutal, o sea, muere brutal, o sea, su brazo en un lado, la cara toda llena de sangre, desfigurado. O sea, la serie no se toca el corazón, te muestra lo brutal que es el mundo de la guerra, te muestra lo feo que le están pasando los personajes, lo acostumbrados que están incluso a ser tratados así. Hay una parte en la que ellos dicen que no les gusta ser tratados con descendientes, no les gusta ese trato como de, no, son los 86, pobrecitos. Incluso mencionan en el último episodio que se sienten más cómodos con las miradas de desprecio. Y eso está feo, o sea, está sonará como nada más una frase. No, pero yo creo que lo dice en buena medida también por la manera en que la gente de la Federación los ha estado tratando. Porque la gente de la Federación quieren señalar o dejar bien claro que ellos no son igual a los de San Magnolia, que ellos no mandan a niños a ser sacrificados. Cada episodio siempre, lo recuerdan. Y siempre es como, ah, sí, ustedes son unos niños. Qué sorprendente que sean unos niños. Sí, pero no han dejado de aprovechar la ventaja militar que ellos tienen. O sea, eso también te habla de la dicotomía de este mundo, de que ciertamente son niños, de que los están usando de carne de cañón, pero son los mejores pilotos que hay, precisamente porque el entrenamiento que tuvieron fue brutal, en el sentido de que más nadie es capaz de sobrevivir. Y esta última misión en la que van a tener que parar que me parece un poco estúpido porque sencillamente no vuelan los rieles en los que se mueve, pero ok, van a tener que... Yo pensé algo parecido, dije, mira qué raro plan, pero bueno, es un pretexto para verlos pelear. Con otra puñalada más, y sé que nos estamos saltando mucho, pero ¿notaste que cuando tiene la visión con todos sus compañeros muertos, Shin, Lena está de espaldas a él y él nunca voltea a verla? Pero está bien bonita esa escena. Pero ¿por qué no voltea a ver a Lena? No, pues... Esto está muy bueno, esto es un meme, pero ahorita lo pongo. ¿Pero por qué no voltea a ver a Lena? No se sentirá preparada. No sé, es que también el problema porque con Porque no Chino. La conoce, Rafa, nunca la ha visto. No, pues no la ha visto. Solo sé que solo tiene como que el recuerdo de su voz. Exactamente, pero exactamente, en la oreja. Porque es su voz, exactamente. ¿Sí? Entonces, él no la está viendo. Nosotros la estamos viendo a ella, que ella tampoco lo está viendo a él, pero están de espaldas uno al otro. Porque lo que se conoce son las voces. O sea, ¿te imaginas que realmente Lena se haya muerto y nunca se han visto? Nunca se vieron, nada ahí más está. Que ese recuerdo de las... Pero no... Ahí ojalá tienes, no esté muerta, tapera. Pero estaría horrible, estaría buenísimo. No sé si estaría horrible o estaría buenísimo. Por el amor de Dios, está muertísima. La escena en la que, del episodio anterior, cuando los 86 nuevos hacen este sacrificio peleando, es como, es tan X, no te encariñaste con ellos, pero es adrede eso. Es como, ¿sabes qué? Aquí sigue habiendo esta situación. Los 86 siguen muriendo como ganado, sigue pasando esto. Elena sigue guiando. A mí me encantó que están huyendo los bichos estos blancos, los sí, que están en el distrito 1. Sí. Está todo incendiado. Y lo que te muestran es este cartel en el que dice 86, manténganse fuera, cuando los 86 están entrando al distrito a defenderlos y a morir por ellos. Ese es el contraste también que lo que mencionaba el tío de Elena, cuando le dice, es que ellos no van a pelear por la República, o sea, ellos prefieren morir a ser defendidos por los 86, y aún así Elena va y se vincula con todo el escuadrón para defender. No, pero el tío no se refería a que prefería morir los del Distrito 1, lo que los 86. No, o sea, que una vez que ganaran se iban a dar cuenta, y es que es verdad, o sea, son carne de cañón. Pero está genial cómo te van abriendo capitas y capitas, porque incluso en este episodio que pasa esto, hay una parte en la que Chiney está peleando con los, se me fue el nombre de los robots estos. De los Legión, ajá. Está peleando con ellos y se le ve una sonrisa tan macabra cuando esta Frederica lo alcanza a ver, que dices, este compita se va a poner loco en algún momento. Pero estuvo curioso porque cuando tú ves que fue luego del que leyó una carta, esta es la cara de la que la se cara, refiere, estoy mostrando en la pantalla, es que esa lo cara está en audio, es un fotograma es una sonrisa pero bastante macabra, de hecho lograron muy bien la expresión. Sí. El tema es que juegan con tus expectativas, porque no, tú ves no la carta, ves el sobrecito, que es un sobrecito como muy bonito, muy de niña, como todas las cosas que carga Frederica. Sí. Uno pensaría que era una carta de Frederica, pero después te muestran la carta, y en la carta se le escribió a la hermana de Eugene, básicamente preguntándole que por qué mataste a mi hermano. Lo que uno puede teorizar es que el tipejo este que se la pasaba quejándose de los 86 y que le decía a Eugene que se alejara de Shinei. De Shinei, le dijo que lo mató. Ajá, que técnicamente sí, pero fue un tiro de gracia, un tiro compasivo. Ya estaba prácticamente muerto, era para aliviar su sufrimiento. Cosa que Shinei había hecho con sus 500 compañeros anteriormente, que por lo cual es conocido como la Parca. La Parca, claro. Él ha hecho esto con la intención de que los Legión no tomen su cerebro. Y sí. Pueda seguir como lo que pasa. Y también para darles una muerte digna y que no sufran. Estaba muerto, sí. Claro, pero está brutal. O sea, todos los últimos dos episodios tienen cada escenita. Por ejemplo, la expresión que pone cuando sube a la nave y lee la carta, pero nosotros no sabemos qué dice. Hace una mueca. Sí, exactamente. Mientras pelea, hace una risa macabra que hasta Frederica se queda impactada porque es la misma cara que tenía la persona con la que solía jugar antes, que es Kiri. O sea, entonces es como una especie de flashback para ella de que es que va a pasarte lo mismo. Vas a enloquecer, vas a trastornarte. Y a mí me encantó esa pelea porque va peleando con una soltura así como que no, yo estoy con mi risa macabra mientras me están casi matando. Y hasta los mismos compañeros se quedan sorprendidos de que, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué ondas? Y ahora que tienen este plan para destruir este fusil en el ferrocarril, que es un plan medio malote porque solamente los casi casi los van a llevar a morir, bueno, como en cada misión que tienen ellos nuevamente, o sea, no sé, esa escena con todos los compañeros atrás, sí te mueve un poquito, ¿no? Es como, ay, está fuerte, bueno, bien impresionante este último episodio. No revelamos sí. Más, no, hasta ahí pero ahí dice, de verdad, pero lo único que podríamos terminar de esto. Sí, no. Y para terminar del tema de 86, es que sí, por favor, se lo puedan ver. Están las dos temporadas, están en buen momento, realmente está haciendo unas cosas muy, muy buenas. Te maneja distintos elementos, desde las críticas sociales, ahorita con la onda medio psicológica que traen, no sé, tiene mucho potencial y me está encantando. De hecho, si lo pueden ver, háganlo ahorita, ya. Sí, de hecho, 86 ha sido curiosa en el sentido de que algo de calidad ha sido bastante popular, al menos esta temporada, porque tanto esa como Mushoku Tensei han escalado en el top. Sí. Que usualmente. Pero contra pronóstico, ¿eh? Sí, usualmente es raro. Porque nunca. O sea, es muy raro que algo que. Porque, vuelvo y repito, una de las que eran muy populares con los shocks que nos daba semana a semana, que era Tokyo Revengers, o sea, cojeaba de muchísimos lados. Sí, sí, sí. Estas, pues, en cambio, de verdad. Sí, es entretenida, pero sabíamos que. desde el apretón de manos en el tiempo y detallitos así, exacto, sabías que era una serie entretenida, pero no es la octava maravilla. Y a mí me, exacto, gusta mucho Tokyo Revengers, tampoco no voy a decir que ya no me gusta, pero te pone algo de tanta calidad como Mushoku Tensei y como 86, dices, oye, ¿por qué esto no se habla tanto? Porque a pesar de que sé, de que es buenísimo, yo no veo tantos comentarios en redes, yo no veo tanto hype. No, pero no sé si has visto, pero justamente en esta temporada, ajá, de hecho, vete a los top. Uno es 86 y dos es Mushoku Tensei. Eso es lo que. ¿En serio? Eso es precisamente lo que quería comentar. Es un caso rarísimo, ¿sí?, de calidad con popularidad. No que no hayan otros anime, creería yo que inclusive hasta en cierta medida un tantito superiores, sobre todo a 86. Me atrevería, claro, claro, a decir que Osama Ranking y Heike Monogatari sí tienen otro escalafón de calidad, pero. Claro. Pero precisamente estos dos que sean tan populares es curioso. Pero bueno, incluso si pones a los cuatro en la misma balanza, ninguno de los cuatro salió o se presentó como esto es lo que va a romper, digamos, todo este año. O sea, cuando empezamos el año, era La Detective, era Tact Opus Destiny, era... ¿Qué otro llegó como un super gimnasio? No, pero esta temporada eran supuestamente Platinum N y Tato. Platinum N. De hecho, sí, en el próximo. Estoy a esto de dejar Platinum N. De dropearla también. Sí, pero eso es lo que voy, o sea, lo que es cómo te bombardean de que esto tienes que ver, es total, y mucha gente pues sí se va con esa idea y dices, pues fue una mala temporada, cuando realmente tienes Heike Monogatari, que no sé cuánta gente le esté viendo, pero debería haber más. Moji, bueno, a Osama Ranking. Muy poca, Heike Monogatari. Precioso. Y Heike Monogatari sí es muy buena. Pero jamás va a ser popular porque es increíblemente complicada. Es le pide demasiado al cerebro de las personas. Pero qué padre que haya esas cuatro y que podamos hablar de ello. Y ojalá, estaría genial que alguien escuchándonos o viendo los comentarios en Twitter diga, oye, pues voy a dar una oportunidad, y terminen haciéndose una gran historia como las cuatro mencionadas. Exacto. Pero ojalá. Nos saluda Fernando Cano por YouTube. ¿Cómo estás, Fernando? Okay. Star Slayer, quien de hecho, si nos estás viendo, Star Slayer, muchas gracias porque te hiciste miembro del canal. Ya tienes aquí en tu agradecimiento en el banner, nos ayudas un montón. Les recuerdo que hay dos maneras de apoyarnos directamente, ya sea suscribiéndose a través de YouTube. Creo que la suscripción más económica, creo que son $49 al mes. Hay diferentes niveles para diferentes tipos de recompensa. Y hay una en la que no tendría que pagar nada adicional. Si ustedes ya cuentan con Prime Video, sepan que Prime Video incluye, entre su paquete de cosas que tiene, una suscripción mensual a un canal de Twitch de su preferencia. Entonces ustedes se van para Twitch, asocian su cuenta de Amazon con su cuenta de Twitch y pueden suscribirse a nuestro canal si así lo desean. Ese dinero nos lo da 10 besos a nosotros en algún momento de la vida, porque aún no nos lo ha dado. Y eso nos ayuda a pagar, por ejemplo, el StreamYard, que es gratis. No, y mi salario, porque cobramos bien caro nosotros también. Si somos que no vivimos en la misma ciudad, sale bien caro y a mí me gusta cobrar. Qué maravilla que tienes salario, porque a mí no me han hablado de eso. Oye, si te lo tengo que pagar yo, creo que te jodiste. Pero bueno, amigos, hablando ahora de otro segundo core y para ir cerrando este programa, uno que no hemos comentado, pero que ha mantenido un nivel de calidad de verdad destacable, sobre todo si hemos hablado de 86, hemos hablado de Faraway Paladin, todo lo que hemos hablado es como medio ciencia ficción, monstruos, y este en particular se destaca por ser es un slice of life, pero también es un drama bonito de crecimiento, de madurez, de cómo experimentar la vida, de aprendizaje. Entonces, esa es precisamente de Aqua Top on White Sand, que no sé quién se ha puesto al día hasta ahora. Yo fíjate no. Que a mí no me falta el episodio. Bueno, aquí no hay sangre, ni sexo, no. Ni... Pero es muy lindo, o sea, es muy lindo. Sí, vale la pena, sí lo voy a ver. La verdad es que no me interesan los spoilers de esta historia, pero sí la quiero ver. Es poco lo que te podemos spoilear. De hecho, la primera diapositiva que escogí aquí para que vieran es este Nendoroi tan lindo de... Ay, ¿cómo se llama? Fuka, exactamente, gracias. Sí, sí, sí. Para que vayan ya haciendo sus pedidos. Aquí cuando haya uno de Boji, un pingüinito. Yo sí quiero la página. El de Boji ya. ¿Ya está? no está en la venta, pero yo les mandé inclusive el link para la preventa. Ah, no, ahorita me meto. No, lo que tiene AquaTube es que obviamente... Pero avisen, porque si cada quien se quiere comprar uno de Boy y compramos cuatro, nos sale más barato el envío. Fíjense, eso viene directo a Japón, a veces te compras un Endoro y te vale el doble de envíos, maldita. Eso me interesa, lo platicamos fuera del aire. Lo que tiene AquaTube en White Sand es que al principio parecía, te cuenta una historia, te cuenta la historia del acuario Gamma Gamma, digo, así recordando un poquito de lo que trató al inicio, que es un acuario que pues es un acuario viejito, que no tiene mucha clientela, y que pues tenía el peligro de que iba a cerrar. Entonces te manejan que la historia era de Kukuru, nuestra protagonista, que es una chava que toda su vida ha estado trabajando y viviendo en el acuario, porque pues su abuelo es el director, entonces sabe todo del acuario, le fascina y es un... La historia al principio te la manejan de tal forma que pareciera que te habla de cómo van a salvar el acuario, ¿no? Entre Kukuru, que es esta chica que les comento, y Fuka, que era una... idol que por circunstancias pues no pegó, no funcionó, terminó renunciando y llegó a trabajar también al acuario Gamma Gamma. Entonces durante 10, 11 episodios te cuentan qué es lo que están intentando hacer para salvar el acuario y a la vez pues ver las vocaciones que tienen. Ella en el acuario y Fuka tratando de buscar esta nueva actividad, por así decirlo. Y de repente resulta que sí cierran el acuario. Y que era de esperarse que pasara, porque sí, nunca te habían revelado las razones por las que el abuelo insistía en que se había que cerrarlo. Y como todo lo veíamos desde el punto de vista de Kukuru, algo que descubrió Kukuru es una niña ciertamente muy hard worker, dirigida a sus objetivos, apasionada, sí, inteligente, pero increíblemente inmadura y terca. Y el putazo que la vida le da es que en medio de una tormenta, de un tifón, se da cuenta de que Gamma Gamma se está cayendo. Es un edificio muy viejito, no tiene los equipos adecuados para cuidar a los animales y eventualmente los equipos ya no van a dar más. Y precisamente durante el tifón es que se da cuenta que realmente estuvieron en peligro los animales, estuvieron a minutos de que algunos de ellos pues murieran porque se va la luz y no tienen cómo mantener a los equipos porque el generador no da, hay goteras, en fin, estaba muy viejito. Entonces, esa era la razón por la que su abuelo quería cerrarlo, por los animales, que al final es este tema y lo tratan y lo comentan, ¿no? Sí. Ciertamente estamos haciendo un trabajo de preservación, pero es un trabajo de preservación que pone a los animales en una situación de estrés. Porque si realmente los quisieras preservar, deberían ser en su ambiente natural, no estarlos forzando a estar siendo exhibidos. Y eso pero es un círculo medio vicioso y maloso, porque si la gente no les pela, no les presta atención, no va a verlos, no hay dinero para eso, no se mantiene, no los conserva. Entonces, están en esa delgada línea medio amoral, pero al final también el abuelo precisamente no fue que exprimió el Gamma Gamma hasta lo último que le daba que se le murieran todos los peces, sino que déjame dárselos a otros acuarios para que estén bien los animales y aunque se cumplan el resto de su vida, y si vamos a cerrar Gamma Gamma porque no da más. Ella se enfrenta a esa realidad en los últimos, en los muy, muy últimos episodios del primer cur, y este segundo cur ha sido curiosamente su tránsito de ella como del resto de los de Gamma Gamma de empezar a trabajar en este nuevo acuario que nos habían mencionado muchas veces, que básicamente era como que ella tenía su pequeño cafecito en la esquina y viene y le instalaron un Starbucks. Un Starbucks. Una cosa así super premium en toda la esquina, puede ser un café de Córdoba. Claro. Entonces se va a trabajar a Tingara. Y no solo que se va a trabajar a Tingara, sino que ella esperaba trabajar como casi, de hecho, todos los de Gamma Gamma terminan trabajando de criadores directamente con los animales, pero a ella el dueño del acuario decide colocarla en ventas, en marketing. Y ahí donde, extraño, ¿no? Sobre todo, ni tanto, es ahí donde se ve la inmadurez de la niña. No solo que la ponen en ventas, sino que, y estuvo muy bien, le ponen un jefe que es el típico jefe que piensa que la gente pues solamente va a avanzar si la tratas mal, que en el caso de Kukuru creo que sí, ella desafortunadamente es de ese tipo de personas. Nos recuerda Félix que al abuelo lo llamaba el creador legendario, porque ciertamente con muy pocos recursos lograba resultados sorprendentes. Y a LucasArts nos dice, buenas noches Spider Games, gracias por la sub. Excelente. O sea que alguien se... Ah, por cierto, aquí estoy viendo que Félix consiguió un modelo a la playera, pero no supe para quién. Para Rafa. Es para Rafa porque su playera es del Atlas. Entonces, adelante, Rafa, por favor. pero no sé. Porque tengo que mover la pantalla. Es la playera del Atlas de Guadalajara. No tiene número atrás, desgraciadamente, no la he conseguido, pero desde chiquito, aficionado del Atlas de Guadalajara, por alguna razón que ni yo entiendo, y como este año van más o menos bien, pues ya la uso con poquito más orgullo del de siempre. Entonces, rojinegro. Okay. Muy bien, entonces ya cumplimos ahí con la recompensa. Pero bueno, está allá en el Tingara y la ponen en ventas. Sí. Y precisamente el dueño del, es que le dice, pero básicamente es por su experiencia en Gamagama. Todas las cosas que ella hizo para que el Gamagama tuviese más gente, que en cierta medida funcionaron, pero no era lo que iba a rescatar al porque Gamagama. Lo que necesitaba era una inversión de dinero brutal. Un edificio básicamente, nuevo. Sí, un edificio nuevo lo que necesitaban, que en media medida lo tiene porque se los llevaron a los animales toditos para Tingara. Ajá. Hasta los mismos pingüinos y todo, está muy gracioso eso. Entonces, esas técnicas, esa creatividad que ella tiene, que las aplique precisamente en venta. Y le pone un jefe de verdad inclemente, pero es lo que ella necesita, porque necesita esa disciplina porque es demasiado terca y atropellada. De hecho, hay unos episodios bien interesantes en los que choca con la chica que estuvo trabajando, entrenándose en Gamagama y terminó renunciando porque... precisamente porque el flujo de trabajo con Kukuro no... Sí, exactamente, Shiyu. El clima de trabajo con Kukuro no fluía porque Kukuro quería hacerlo todo y solamente bajo su método, y esta chica necesitaba entrenarse. Aquí también choca muy, muy fuertemente porque ella, aún estando en ventas, quiere meterse en los asuntos de los creadores. Tiene que ser mucho más diplomática. Trabajar con gente es complicado. Negociar cuando no tienes autoridad directa sobre las personas es complicado. Es parte de todos los trabajos. Y la Kukuro lo ha ido aprendiendo a los golpes, pero lo ha ido aprendiendo, o sea, y eso es lo que me gusta de esto, que ese ha sido el conflicto, pero es un conflicto bastante cotidiano, o sea, cualquiera de nosotros puede identificarse con eso, ya sea que lo hayamos vivido en nuestros propios trabajos o hayamos visto que le ha pasado a compañeros, amigos, a familiares, ¿no? Y genial, ¿no? Ese viaje de aprendizaje está bien, bien, bien bonito. A mí me gustó esa parte del tema con Chiyu, que el que conflicto... está padre eso. El conflicto con Chiyu es que obviamente Kukuro está enojada, está molesta, no se siente bien con el tema de que ella esté en ventas cuando podría o ella quisiera estar criando a los animales. Y sucede la situación de que un pingüino pues va a dar a luz a un pingüinito y se les pide a las personas que están encargadas de los pingüinos, donde está Fuka y donde está Chiyu, que pues se encarguen y estén pendientes también en el turno de la noche. Para lo que ella no había comentado nada, de que no podía en las noches, que se le dificultaba, y pues obviamente Kukuro en su inmadurez, en su no saber el contexto, no saber qué está pasando, pues la encara e incluso habla con los jefes de que ella puede hacerlo, ella puede, ella con sus mejores intenciones, pero no siendo empática. Ella simplemente va y dice... Sí, pero son mejores intenciones que, en el caso porque la conocemos, ¿no? Pero cualquiera otro vería hasta me está cerruchando el puesto porque literal, o sea... Eso es lo que estaba haciendo. Y fue a reclamarle por lo mismo, porque cuando ella pide que ella da la plática, ella hace esto, ella apoya, va Chiyu y le dice, no me quites mi trabajo. O sea, ella se da cuenta también de que no es que Chiyu sea irresponsable. Hay una circunstancia que hasta ese momento no conocíamos, por la cual ella no podía hacer el trabajo que también ama. Y ya nos cuentan después que pues tiene un hijo, que es mamá soltera, que ella realmente ama ese trabajo, pero... está canijo, yo no tengo hijos. Y que precisamente de su trabajo anterior la habían injustamente despedido. Corrido. Por esa misma situación. Entonces, no es solo que es que ella, pero ¿por qué no dicen el trabajo que tiene un hijo? Que ridícula. Es porque está, como decimos en Venezuela, está pica de culebra, o sea, ya le pasó una vez. ¿Sí? Y ni pendeja que fuera, no va a perder otra vez su trabajo soñado porque ya le había pasado, entonces está balanceando el secreto de que tiene un chamito con el hecho de que este es el trabajo que adora, pero que requiere este sacrificio de que literal son turnos de 24 horas, es decir, gente tiene que estar en la noche monitoreando porque va a ser el primer nacimiento de un pingüino y hay que estar pendiente del huevito de que no le pase nada, ¿no? Y eso pero, es lo que está padre y te habla de la madurez, o sea, te habla de cómo Kukuro tiene que, ella misma dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero criar un niño y el de la veterinaria. Que Feliz dice que Chiyu lo puede llamar porque él les puede ayudar con la demanda, muy bien, Feliz. Ah, sí, siempre es bueno tener a alguien que sepa de eso. Pero es lo que te digo, o sea, ves que hay una mejora en el personaje porque entiende las circunstancias de otra persona, se pone en su lugar y al final como dejando el orgullo de lado dice, bueno, yo entiendo, yo te entiendo y una disculpa y todo, y hablas de un poquito de madurez de los personajes, que es la evolución que en todo debería existir, o sea... Que la vida no es blanco y negro, y que claro, cuando tú conoces a la gente, conoces es una faceta. Sí. Todas nuestras vidas son complicadas, guardamos secretos, tenemos un montón de problemas que los demás no saben, entonces es muy fácil juzgar a priori, no quieres hacer esto, no quieres hacer aquello... Y hay que entender, o sea, como decía Ortega, nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias. Claro. Las dos cosas pesan para poder definir a una persona. Está muy bonito ese mensaje, queda clarísimo en el anime. Entonces, esa profundidad dentro de un anime y un slice of life es algo que yo agradezco, porque esto diferencia de otros slice of life como quizá Yurukam, como quizá Super Cop. Sí, por favor. Que literal lo que te muestran es el día a día. Este, en cambio, tiene estos conflictillos. Y una cosita que pasa en el último episodio que me gustó bastante por la promesa que puede hacer para la segunda parte de este segundo cur, que creo que es algo que ha estado faltando en segundo cur, valga la redundancia. En el primero, básicamente, la premisa, el arco que unía todo era: vamos a salvar al Gamagama. Vamos a salvar al Gamagama, vamos a salvarlo porque sí, porque es mi sueño, lo que sea. Y no es sino hasta el episodio 12 que literal falla ese sueño, quiebra el Gamagama, pero era el hilo conductor de todos los episodios. Aquí ha faltado en cierta medida ese hilo conductor. Algo, ok. Algo, pero justamente la escena post-credit, se le acerca este jefe remamón e insoportable que tiene Kukuro, pero que honestamente creo que era el jefe que necesitaba. A verlo. A ver si lo consigo. Creo que no. Ok. Sí, aquí le dice que no le quita el trabajo, aquí cuando conoce al niño se lo lleva. No, pero ese era el director. Ese era el director. Es el director que es muy bonachón. Es el subdirector de ventas. Porque de verdad que esto fue que se me pegaron dos imágenes aquí, disculpe. Entonces, dije, no, ¿por qué? Dije, déjenme los 86 ya, por favor. Entonces, se le acerca y básicamente le dice: mira, ya ha pasado un año, nos ha dado muy buenos resultados con todas las ideas que has estado promoviendo, porque al final ha estado haciendo su trabajo muy bien dentro del departamento de marketing, porque es muy buena para promover ideas para que la gente vaya. Vamos a abrir un ala nueva de Tingara, o sea, un nuevo edificio, y queremos que tú te encargues de ese edificio. O sea, literal, es lo que yo creo que van a crear como un... Sería muy ridículo que nos vaya a llamar el Gamagama de Tingara, pero casi. Entonces, ese es el full circle, porque ciertamente en los últimos dos episodios, sobre todo el anterior que le mostré que estaban todas reunidas en el departamento de las chicas, es porque se les ocurre a ella y a Fuka hacer una... En su día libre, reciben a sus compañeros a medida que van saliendo de los turnos para ofrecerles una especie de spa. Entonces hacen una parrillita, les hacen a las chicas skin care para que se hagan masajitos y demás. Descubrimos que obviamente Kukuro es una masajista horripilante, de ese tipo de gente que quiere dar un masaje, lo que termina dándose un putazo. Y hay una anécdota muy, muy chida con los abuelos, porque ahí ella conecta los puntos, que se acuerda que ella, pero yo le daba masajes a mis abuelos y a ellos les gustaban. Y le dice: no sé, creo que te mintieron. Y ahí, ay, con razón que mi abuelo se compró la silla de masajes y más nunca quise que le dieron masajes. Se compró la silla del abuelo para no tener que decirle a ella que era horripilante dando masajes. Entonces, qué mal. No, y es Kukuro descubriendo que no es perfecta, que no se la sabe todos, que la vida es más complicada que eso. Es otro aprendizaje más, pero lo hizo en función de sus compañeros. Es decir, se olvidó de su mentalidad de los animales. Y trabajó para ellos. Literal, estás viendo, esto es el miñoño corporativo, pero estás viendo cómo está formando un buen gerente. El mundo no es blanco y negro, entiende a la gente, sus complicaciones, atiéndelos. Un buen líder es el que está en compañía de los demás y se solidariza con ellos y los ayuda a avanzar. O sea, la están haciendo una gerente allá en Tingara y pareciera que es el destino, que es lo que vamos a ver en la segunda mitad de esta segunda temporada. Entonces, en líneas generales, Aquatop, el segundo core, bastante, bastante bien. Y visto los 24 capítulos, la verdad que esta serie va a estar muy, muy bonita, muy relajante y bien completa. Creo que sí, esa segunda parte es como lo que yo creo o anticipo, va a estar muy, muy bien. Y no me acuerdo exactamente qué fue lo que opinamos en episodios casi iniciales de esto de la Kobachi Anime, cuando recién empezamos a ver este programa, porque no es particularmente llamativo, ¿eh? O sea, al principio. O sea, así de que vamos a ver dos episodios de esto, es como que voy a ver episodios de un acuario, no es particularmente llamativo ni te engancha tan rápido. Es que a mí sí me gustó, por la animación bonita, y B, por la profundidad de los personajes. Yo creo que siempre han mantenido ese interés, no son así planos, tienen sus contrastes, sus misterios, y por lo que veo se ha mantenido en eso. Entonces. Yo creo que lo que nos pasó, si mal no recuerdo, Rafa, es que estábamos esperando un Slice of Life, pero esto es un Slice of Life con desarrollo de personajes. Con desarrollo, no es un Eurocamp, pues, no es un este... Es que no diría que es de las motos. Como Supercop, exacto. Super no diría que es un drama, porque tampoco es que hay que el drama, no. Es un comedy-drama, vamos a decirlo así. Sí, personajes reales, es el día a día de personajes reales que tienen sus dificultades laborales en estos casos, que están descubriendo su potencial, por ejemplo, en el caso de Kukuru, de que, bueno, ella no la pone en el puesto que ella quería porque quizás le estaban esperando algo más y ella no lo ve en el momento, o sea, como cosas así, pero es un slice of life más real. No son niñas que acampan cada fin de semana, ni con elementos todo el día. Y con elementos de desarrollo de personajes. Que sí los puedes ver en los Slice of Life que les estamos comentando, pero es así como que... Muy por encimito, muy, por encimito. Muy así como que... Mira, aquí te va algo de desarrollo, ahí está. Pero bueno, muy bien amigos, con eso vamos cerrando. Bien. Una hora y media, va a estar bien, qué maravilla. Bien. Entonces, les paso la palabra a ustedes para que se despidan, anuncios parroquiales, si hay algo que quieren que la gente vea, siga, etcétera. Este es su momento de brillar. Y primero pues ponemos a la señorita Natalia, que la tuvimos en silencio por no contarle spoiler, entonces para que se suelte. Adelante. Gracias por lo de señorita. Y no, pues que nos sigan acompañando los lunes, por favor, participen, ustedes también coméntenos qué quisieran ver, qué no les gustó, si están en desacuerdo. Lo que queremos es hacer como una comunicación así entre todos. Y pues nada, síganme en mi arroba, es arroba guión bajo López Anat, en Twitter y en Instagram, y pues nos vemos aquí el siguiente lunes, así lo quiere el destino. Muy bien, señor Rafa, o señorito Rafa, perdón. No, yo sí prefiero el señor. No te creas, todavía tengo cara de niño, creo. No, pues que nos sigan también, que agradecer a todos los que nos siguen siempre, cada semana, quienes son nuevos, que nos acompañen, estaremos hablando de tantos animes que hay, tantas críticas y opiniones tan diversas que tenemos a veces, pero pues que se nos unan, que nos acompañen, que dejen sus comentarios, y más que nada, pues invitarlos a que me sigan. Aquí está el Twitter, arroba Rafaelus33, estamos a sus órdenes a todos, y ojalá se puedan dar la oportunidad de ver 86, créanme que no se van a arrepentir, y bueno, los veríamos hasta la semana que viene con más con más animes, a ver si ya empezamos a dropear alguno de los que de plano no están tan altos, pero esta temporada sí ha estado más difícil que la anterior. El anterior sí recuerdo que dropeamos a la menor provocación, era de que no, no lo quiero, no. Y ahorita sí se me ha hecho un poco más complicado. Si pudiéramos hacer como un repasito semana que viene, de qué vamos a seguir, creo que ya semana que viene, o sea, estamos en el sexto programa de la temporada. Podemos hacer una pausa y ver lo que hasta ahora hemos reseñado, a ver qué de eso nos quedamos, hacer como una especie de mid-season. Estaría muy bien, porque empezar también así, claro, o sea, algo de lo que hayamos hablado, que espero yo, si es que, como recordaba Nat, es la segunda vez que hablamos de Sakura, que puede ser, que no me acuerdo. No me acuerdo. Pero que empecemos ya a ciclar, ¿no? O sea, me refiero, volver a repetir algunos, como de hecho ya hicimos, por ejemplo, 86 sería uno de los que sí estoy seguro que estamos mencionando al menos una segunda vez. Porque hay uno que no hemos mencionado por segunda vez, y es Mushoku Tensei, y... Sí, de hecho pasó algo bien, bien importante con Mushoku Tensei, pero vamos a darlo para ver si en una semana se pone al día Nat, que espero que así sea. Muy bien, amigos, les recuerdo que tenemos... al menos cuenta de Twitter, se supone que también de Instagram y de Facebook, pero aquí no somos ni Generación Z ni unos viejitos metidos en el ancianato. Dice Félix que de Heike Story, pudiera ser Heike Story. También la tenemos ahí. Y guardada. Dijo que Félix, que Nat se está volviendo Cruz Azulina, porque cada vez que pone Cruz en el navegador y que le sale Cruz Azul, así leí yo por ahí en Twitter. Sí, me pasó, y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién eres tú? Sí, algoritmo, si puedes vender todos mis datos a las empresas, ¿por qué no vendes eso? Sí, ¿por qué no nos da algo mejor? Es que creo, Nat, que cuando cruzan tus algoritmos, no les cuadra que sea anime, pero tú tienes que ir contra esa Revelarte al sistema. Pero bueno, amigos, nosotros estamos en Twitter como La Covacha Anime, estuvimos tuiteando ahorita sobre el programa. Entonces, también si quieren seguirnos por allí, pues más que agradecidos. Y a su vez, para que sepan, a la Covacha la pueden seguir, estoy aquí todo confundido, tanto, muchas gracias Rafa, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch y también tenemos un Discord, aunque hace rato que no lo mantenemos. Y nada, me puedes seguir en Twitter como Bartiak. Sí, ciertamente nos vemos la semana que viene. Creo que vamos a sacar una especie de repaso de mid-season para ya irnos preparando para la recta final. Y nada, cuídense mucho. De verdad que un verdadero placer haber estado con todos ustedes hasta ahora. Gracias a Félix Farfán por acompañarnos, a señor Fernando Cano, a Starslayer 1992, que también se hizo miembro del canal, Spider-Games 1982, que también muchísimas gracias, todos están poniendo ahí sus fechas de nacimiento, para que sepamos los antiguos o viejitos que son. espero que no se me olvide aquí más nadie entre los comentarios, pero si los estoy olvidando, los mencionamos en otro momento. Geeklam, Cori Navarro, Pistachón, muchísimas gracias, se me cuidan mucho, ya voy con el outro, ya saben. Bájenle volumen a los audífonos o quédense sordos, como ustedes prefieran. Cuídense. Bye. Nos vemos.